Love Somebody, Set Them Free en Mañanas de la X 103.9 FM. Su talento escondido, extraño, extraordinario, que ha dicho la gente, Dirty. Tenemos a Perversito, que dice: chiflar muy duro y agudo, cosa que okay. Es muy útil en los conciertos cuando alguien se hace delante mío de repente. Ok. Andrés, una yuca infinita en el dedo gordo de la mano derecha. ¿Una qué? ¿Una yuca infinita? Sí, es que se mueve el dedo y empezó a sonar. O sea, se traquea, se traquea. Traquea. Sí, exacto. Listo. Clarita, tocarme la punta de la nariz con la lengua. Ese es un talento importante y celebro muchísimo. ¿En serio? Ninguno. ¿Tú? No. Muchos están haciendo en este momento, lo están intentando. No. Yo ya lo hice y no. No funciona, ¿no? No. Es, la mayoría de la gente no podemos tocarnos la nariz con la punta de la sí, exacto, estás bien. La nariz con la punta de la lengua, dice Vanessa. Creo que es Vanessa porque es BNSS. Pensé que era común, pero no, mi talento es ubicarme. Sí. Se sabe ubicar es bien importante. También por acá tenemos a NRD. Me duermo en el bus y soy capaz de despertarme 2 cuadras antes de llegar al destino. Talentazo. Muy bien. Es una cosa salvavidas eso. Claro, y pues no se imaginan la cantidad de veces que yo me quedé dormido en un bus, ¿serio?, en un colegio en los Estados Unidos y aparecía en el paradero. A Nueva York. Me tocaba llegar a arrancar a caminar porque no tenía plata. Para devolverse. Sí, caminar para la casa. Ay, Alejo, lo siento. Gracias, Dios. Y Cami dice: puedo pausar, retroceder y adelantar mis sueños. Uy, ¡wow! Eso está importante. ¿Cómo así? Es okay. Que voy a pausar un momentico porque me dieron ganas de ir al baño, ya vengo. Entonces va, se acuesta otra vez y dice: listo, ahora sí, sigamos. Le pone pausa a los sueños. Estas son Mañanas de la X. Siga contándonos cuáles son sus talentos escondidos, extraordinarios, absurdos, extraños, por favor, en arroba la X más música, en Threads y en Twitter. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please. Wait for your love, we can't be friends. En Mañanas de la X 103.9 y ha llegado el momento de seguir haciendo recomendaciones para el trabajo con frases famosas sobre el trabajo que multimillonarios han dicho alguna vez y se han convertido en frases célebres. Oh, bueno, vamos a ver si he dicho alguna. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Ah, no, invierte mal para tener una segunda. Ryan Diana, ahí está. No, yo soy muy mala. Tú necesitas ya una segunda fuente de ingresos. ¿Pero dónde? ¿Una fuente de dónde? Algún lugar. Pero en algún háblate lugar con las editoriales. De un gran tienes que buscar. Tiene que haber alguien que te financie. Mi experticia es la radio. Y no, pero puedes hacer otras cosas. Pero yo qué puedo hacer con los libros, como que recomendaciones. Curar listas. Hay muchísima más que tú tienes. Sí. Continuamos con las frases. Sigamos. Sé agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más. Si te concentras en lo que no tienes, independientemente de lo que logres, nunca te será suficiente. La gratitud. Sí, somos agradecidos. Lo dijo Oprah. Creo que todos nosotros somos agradecidos. Sí. Yo he sido muy mal agradecido en la vida, Dirty. Sí, pero yo te veo muy a veces ingrato. Como pleno en ti ahora. Hoy en día. Exacto. Hoy en día bueno, soy sí agradecido. Me levanto por la mañana y agradezco. Bien, eso está bien, ya lo estás haciendo muy bien. Hay que agradecer. Continuemos con las frases importantes espetadas por multimillonarios. El dinero no te hará exitoso, la libertad para ganarlo sí. Nelson Mandela. Nah. Perdón, otra vez. El dinero no te hará exitoso, la libertad para ganarlo sí. Estoy de acuerdo porque el éxito no necesariamente es plata. Uh-huh. El éxito puede ser tranquilidad, que no se le perturbe a uno el alma. Gracias. Continúa. Ahí está entonces Nelson Mandela. ¿Qué más? Todos los logros, todas las riquezas ganadas tienen su comienzo en una idea. Esto lo dijo Napoleón Hill, que es considerado el pionero de la autoayuda. No. Todo comienza en una idea. No, todo. Una gran idea. Claro. Puede volverlo a uno rico. Eso es cierto. ¿Quién más? Jim Rohn dice, la gente pobre tiene un televisor grande, la gente rica tiene una gran librería. No es cierto. Estas son mañanas de la X103.9 FM y la xmasmusica.com. From by my night. The Weeknd. La canción se llama I Feel It Coming. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ya Elon Musk está diciendo algo muy familiar para nosotros, pero que apenas a los ojos de los estadounidenses va a empezar a tener como un sentido discursivo interesante. ¿Y es? Y es que si se elige a Kamala Harris, sí, Estados Unidos se va a volver como Venezuela. No puede ser, ay, mira, y acá creyeron. Ahí está. ¿Ya dijo? ¿Ya empezó? Ya dijo. No, bueno, es algo que se usa y más con lo que acaba de pasar. Sí, me llama mucho la atención que lleguen tan tarde. Pues, sí, que llegaron tarde al pitch. Sí, pero pues para ellos como es la última palabra, entonces sí. Para ellos no existía antes, es el primer momento. Ya sabemos cómo termina eso. Está disparando a diestra y siniestra. Sí, claro. Con todas las de la ley. Está disparando también diciendo que Meta y Google tienen censurado al expresidente Trump. Pero no le devolvieron pues la cuenta a Trump. No, que cualquier cosa que usted busque en esas dos plataformas sobre Trump no aparece. Es increíble. Ahora, él también está... por todo inclinando lado. La balanza por el trompete, claro. Sí, pero también ha sido motivo de... ¿Críticas? De críticas, pero por la parte personal, porque Grimes, su ex, salió a apoyar a su hija trans, Vivian Jenna Wilson. Sí. Salió, dijo, amo a Vivian y siempre estaré infinitamente orgullosa de ella. Los fanáticos salieron a apoyar a Grimes... Y porque la hija también estuvo contestando o compartiendo un video sobre lo que él había dicho de ella. Él simplemente dijo que es una persona que necesita atención, que tiene una neblina alimentada por la ketamina. Ajá. Y está desesperado por recibir atención y validación de un ejército de incels. De un ejército de incels. Ajá, eso fue lo que dijo su hija. Sí. Y vamos a ver... ¿Qué son los incels, Tirti? Personitas. Son los célibes involuntarios. Personitas. Sí, son los que terminan a veces involucrados en situaciones muy tensas. Andrés, ¿usted no cree que Travis Scott es música para célibes involuntarios? No. ¿O tal vez? No. No, no, al contrario. No creo. ¿No es como muy sexy? ¿Travis? Pues, tiene cero sexy. No hay nada sexy en la música de Travis Scott. ¿No? No. Como callecita, ¿no? Pues calle es una cosa. La callecita. Pero a mí sí me da la impresión que Travis Scott es música como para célibes involuntarios. Personitas. ¿Será? No creo porque el rap siempre o el trap está relacionado con muchas mujeres en sus temáticas. Que nunca tienen. Que tú tienes. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, estaba viendo y me pasa recurrentemente, veo videos de fiestas de raperos y solo hay manes. Solamente hay manes, por eso les digo, celibes involuntarios. La esposa había Drake y alrededor cinco manes ahí. Sí, claro. Y yo, uy, qué vista tan aburrida. No me inviten. Sí. El 90 y ¿cuánto le ponen ustedes que sea público masculino al, al público de Travis? El 80%. Ok, Andrés. Por ahí 85, si no. Yo le pongo por ahí el 98%. Uy. Sí. Yo creo que el 98% de la gente que va a un concierto de Travis Scott son hombres. Son hombres. Sí, seguro. No. O sea, muy poquita gente son mujeres. Sí, es verdad. No. Y todos son heterosexuales. Sí. O sea, rara vez yo no veo a los gays siendo fans de Travis como lo serían, no sé, Charlie XCX, por ejemplo. Ah, sí, definitivamente. ¿Sabe no. que uno sabe que el público más grande que tiene una Charlie o que tiene una Lady Gaga hoy por hoy puede ser el LGBTQI? A ver, y seguro hay, pero es un porcentaje mínimo. La realidad es minúsculo. Una Lady Gaga. Porque la música no está direccionada a ese público. Fin. Te tengo, sí, noticias de todo un poco. Lady Gaga se va a casar, Alejo. ¿Con quién? Con Michael Polanski. Confirmó este... ¿Quién es? ¿Ese es el hijo de Roman? Es empresario e inversor en tecnología. Se van a casar, así lo reveló ella, después de presentarse en los Juegos Olímpicos. Entonces ha llegado el amor a la vida. Pero no tiene nada que ver con Roman Polanski. Pues acá no estoy viendo. Ok. No, señor. Podría ser, no sería raro si tuviera relación. Pero bueno, qué dicho, el amor, viste, hay de todo, en todo lado. Michael Esta Polanski. Es otra cosa que me tenía a mí inquieto sobre el tema de Travis. Yes. Porque pues, por lo general, si no hay público femenino, las ventas no es que sean tan interesantes, ¿no? Que es muy curioso porque es todo lo contrario a Lenny. Claro, Lenny el polo opuesto. Somos todas sí. ahí. Y felices, así. Claro. Es cierto. Y se mueve. O sea, el público de Lenny, porcentaje de mujeres. 85. Yo creo que está por ahí en un 65. Yo le meto entre 70 y 80. Ok. 70% mujeres, 30% hombres. No, mentira, es muy posible que sea mitad-mitad, porque realmente ha construido una carrera que involucra todo. Sino que como yo sí creo que es predominantemente femenino, Virti. Como ahora está mejorcito. Predominantemente femenino, Virti. Sí, estuve viendo. Bueno. ¿Usted se ha visto un documental, Andrés, que se llama Look Mom, I Can Fly? No. Ok. ¿De qué es? Sobre Travis. Lo vi este fin de semana. ¿Y qué tal? Regularcito. Sí. Tirando sí. a malo. Ok. Regularcito tirando a malo, pero las escenas de los conciertos pues obviamente son asombrosas. ¿Está en plataformas? Sí, está en Netflix. Es un original de Netflix. Bueno, anotado para ver. Y para que lo vea un poquito y lo que le digo, o sea, uno ve esos conciertos de Travis y usted ve, no sé, 18,000 pelados y dos chicas. Claro. O sea, todos son hombres, todos los fans de Travis Scott son hombres. Es una cosa impresionante la cantidad de hombres y que, vuelvo y digo, están como entre los 12 y los 18 años. Yes, jovencitos. Eso es increíble. Entonces, claro, el desorden que se arma en esos shows, o sea, el nivel de anarquía y de satanismo, es digno de la adolescencia. O sea, usted no se tira de un segundo piso de un auditorio al primer piso si usted tiene temor de Dios. En serio, si usted tiene temor de Dios, usted no se tira del segundo piso al primer piso como se tiran los pelados en los shows de Travis Scott. Y eso es de ahora, es de siempre, Alejo. Claro. Hay gente, acuérdate, en los conciertos de Rage Against the Machine, también en los 90, que uno veía una cantidad de loquera. Ese ímpetu juvenil que no los hace ver. Sí, aunque yo no creo que Rage Against the Machine haya sido un público particularmente peligroso. Creo que los públicos peligrosos con los que asemejo yo a Travis son de un poco más atrás, Dirty. Ok. Cada que veo un show de Travis, sí, me parece estar viendo un show de Slayer. Ah, ya. O sea, ese es el nivel. ¿Ponemos a Slayer? No, por supuesto que no. Sí, sí, eso es, va a despertar mucha pasión. Violencia. Además que la gira se llame Circus Maximus, es como todo el desenfreno y la sordidez que puede existir en un circo, con la música toda oscura y no sé cómo llamarlo, de Travis, que de verdad uno escucha y como que se le va llenando uno de calentura. De odio. Sí. Maldad. Bueno. Sí, es una cosa muy interesante porque en serio parecen las bandas de trash de San Francisco. Esa cultura de la violencia en los conciertos viene de allá. Viene de esa cultura de la violencia en los conciertos de trash. En los conciertos de trash, usted no había estado en los 80, por los recuentos históricos que he podido ver, si usted no salía moreteado o ensangrentado de un concierto de trash. Sí, cantando. O sea, tenía victoria, que haber lesiones. Y feliz, feliz, abrazado, todo. Mueco, sin un diente. La gente salía. Sin un diente. Muy, obviamente salía muy golpeada. Sí. Y a veces seriamente lesionada. Pero el shock era tanto, o sea, los golpes eran tan brutales que la gente pensaba que estaba bien. Ya después se dan cuenta que se habían roto un brazo. La adrenalina. Sí. Sí, se habían abierto la cabeza, sí. Y eso pasa mucho en los conciertos de Travis. Tanto que se le murieron 10 personas. Qué locura, claro. Se le murieron 10 personas en un festival en 2021. Qué dicha. Eso sí, que se es viene. Una cosa tenaz. Voy a estar atrasito. Atrasaste atrás, sí. Yo no sé, yo sigo pensando, ¿será que sí ha vendido todas esas boletas? Alejandro, sí, no. Hoy es un día. Puede ser. Intentemos creer en algo. En alguna cosita. En la humanidad. En talentos. Estas son mañanas de la X 103.9. Les dije que íbamos a elucubrar. Sí, lo hicimos. Sí, es cierto. Elucubramos, filosofamos. Es cierto. Pero vamos a dejarlos en paz y a ponerles discos en Mañanas de la X 103.9. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, I think I'm good. Illusion de Dua Lipa en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Sabían que Germán, además de un barrio, fue también una cerveza? Pues les cuento que esa cerveza regresó. Esta lager vuelve al mercado después de más de 50 años de estar desaparecida. Descúbrala en su cervecería en la Avenida Jiménez número 430 desde las 2 de la tarde y en Los Carulla de Bogotá y Medellín. En Instagram los encuentran como @cervezagermania. El abogado de Justin Timberlake ha dicho que el cantante no estaba intoxicado al ser arrestado. Imagínate, y están pidiendo que se retiren los cargos porque supuestamente se han presentado varios errores desde la policía. Y se han omitido informaciones. Él dijo que no estaba intoxicado. Cuando lo arrestaron, la oficina del fiscal del distrito del condado de Suffolk, que procesa el caso, describió el problema del papeleo como un error ministerial que se presentó un documento de acusación enmendado el 2 de julio. No han entregado como deberían entregar. Dicen que Justin igual ha colaborado con las autoridades con todo lo que se le ha pedido, pero están diciendo, hey, un momento, se están haciendo mal las cosas, no está bien, y sigue... Por lo menos se dio a conocer que no estaba intoxicado Justin Timberlake en el momento en el que lo paró la policía. ¿Intoxicado es qué? ¿Borracho? Ajá. Es que las palabras también ebrio. Son como muy... Porque es que porque no dicen drunk, porque dicen intoxicated. Porque será... Sí, está raro, porque puede ser mezcla también. Claro, cuando dicen intoxication, porque hay niveles de intoxicación... Ajá. ¿En lagunado será? No, no, los niveles de intoxicación, cuando dicen en Estados Unidos cuando una persona está intoxicada es que tiene un nivel mínimo de alcohol que es considerado peligroso o que impide manejar, que impide conducir. O sea, no quiere decir que usted esté borracho, sino que usted está intoxicado. Cuando usted hace la prueba de alcoholemia y le marca y sale intoxicado, puede que usted se haya tomado, no sé, una cerveza, no sé qué exactamente cuál es el nivel de alcoholemia. Prendido. Sí, no. Ni siquiera eso. Ok. No, ya tiene alcohol en la sangre y ya tiene. Exacto. Muy mínima. Ya, exacto. Entonces ahí lo que están diciendo es que el tipo no había tomado nada. Pues eso es lo que están diciendo y lo que te digo, están tratando de desestimar los cargos por conducir ebrio, citando errores en documentos presentados por la policía. Él sí, está, o sea, van a buscar demandar. Ajá, él está ahorita de gira por Europa, le permitieron también para la próxima audiencia estar de manera virtual. Okay, le dieron el pasado viernes él iba a estar en una, pero la cancelaron los mismos fiscales, entonces igual... Vuelvo y digo, están diciendo que Justin está colaborando con todo lo que se le está pidiendo y pues ahora el abogado dijo esto. Sobre otras investigaciones también se pudo declarar este fin de semana cuál fue la verdadera causa de la muerte de Sinéad O'Connor, la cantante irlandesa. Sí, después de un año, el 26 de julio, fue encontrada en su casa en Londres inconsciente a los 56 años y ya se dio a conocer, era una exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial unida a una leve infección del tracto respiratorio. En aquel entonces no se reveló la causa del fallecimiento ya que requería investigación. Las autoridades igual decían que no había nada sospechoso, todo apuntaba a muerte natural y pues así se ha confirmado de forma oficial. Y además de eso, un museo de cera tuvo que retirar la estatua de Sinéad O'Connor. Ah, ¿sí? Y ofrecer disculpas, ¿no? El Museo Nacional de Cera de Irlanda precisamente anunció que retirará su figura de cera. Sí, es que parece terrible. La figura. Ya. Que lanzará un nuevo proyecto para crear una representación más precisa, en palabras textuales del comunicado, de la cantante que falleció el año pasado. La retiraron el director del museo, Paddy Dunning, que es viejo amigo de la artista. Sí. Se reunió con el equipo del museo para tomar la decisión y decirles, pueden hacerlo mejor. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM, estas noticias de investigaciones alrededor de la música y aquí está Gwen Stefani con Cuba. Fair Again con Adore You en Mañanas de la X 103.9 FM. Les pusiste balaquita. Claro, porque es para arrancar la semana como con toda la energía y toda la actitud, ay, ¿no? Y por los juegos. Claro, entendido. Y además que a ellos les encanta Adore You de Fred Again. Eso es una cosa fantástica. ¿Qué tiene que ver la balaca con Fred Again? Que a Fred Again le gustan las balacas. Entonces ellos ¿por qué le echa ese cuento a la gente? Cuando él se presenta en vivo en shows, suda mucho y se pone una balaquita porque el tipo es muy activo con sus máquinas y haciendo la música en vivo. Exacto. ¿Usted usa balaca para sus workouts? No, yo no uso balaca para mis workouts. ¿Andrés usa balaca cuando está jugando tenis? Sí, tengo para la muñeca y para la cabeza. Ah, bueno, creo que para el tenis es más normal, ¿no? El tema de la balaca. Sí, yo uso balaca. Si suda mucho, si transpira diario, mucho. ¿Para dónde? Para salir. Yo uso balaca para la cabeza. Almorzar, para ir a almorzar. Bueno, para cuando entrenas. Sí, para entrenar. Deberías traerlo un día, puesta. Por supuesto que no. Ay, me encanta. No, las balacas es por los Juegos Olímpicos también, que están en modo Juegos Olímpicos las que. ¿Cómo han sido sus Juegos Olímpicos hasta el momento, Uribe DJ? No. ¿Natación? No le he parado muchas bolas, la verdad. Cierto este, que este, no, yo este tampoco. Fin de semana estuve como en otras vainas, no le paré bolas a los Olímpicos. Andrés, sí, yo he visto mucho. Qué bueno. Cuente, ¿qué ha visto usted? Bueno, primero que todo, Colombia. Entonces, acaba de clasificar Camila Osorio, jugadora de tenis, a tercera ronda. Muy bien. Ganó la selección Colombia femenina ayer 2-0 a Nueva Zelanda. Sí. Nice, bravo. Que igual, chévere, sí. Bueno, boxeadoras colombianas también. Hoy boxea una ya ganó ayer. El colombiano gimnasta, 17 también, años. También, 17 años. La gimnasta estadounidense Simone Biles, qué máquina. Qué locura, ¿no? Qué locura de atleta, de gimnasta, para dar tantos botes en el aire, en los trampolines. No sé si técnicamente se llama así o no, pero es muy, muy tremenda. Y bueno, en este momento el skater, un skater colombiano acaba de hacerle una seña a la cámara con el dedito del medio y está siendo objeto de críticas a nivel mundial, así que qué necesidad. Pero los olímpicos han sido objetos de críticas por todas partes, ¿no? Por todo lado, ¿no? Por todo lado. Exacto. Y se retiró nuestra nadadora paraguaya, Luana se retira del deporte, dice que se va a estudiar derecho. Okay. Fantástico, yo me dejo defender. Quedó eliminada, pero dice que va a estudiar derecho para defender a los deportistas. Va a enfocarse en el deporte. Ah, no, entonces no me puede defender. Es que no sé hay algo que fue. ¿Qué es esto tan extraño? ¿En qué momento Luana Alonso decidió abandonar el deporte si se hizo famosa por él? Se soñó sí, con eso, tal vez. Y además quedó eliminada ayer de su competencia. Okay, y dijo, claro, no, esto no es lo mío, amo el deporte, amo la natación, de verdad, muchas gracias a todos los que me apoyaron, pero he tomado la decisión de retirarme del deporte para estudiar y dedicarme a él de otra manera. Le tengo el dato del día numéricamente hablando, Uribe DJ. Cuente a ver que los números son sabrosos, son lunes. Se necesitan 10.000 baterías de iPhone. Ajá. Para hacer un vehículo eléctrico. 10.000 baterías de iPhone. Correcto. Un número importante. ¿Sabía usted que se necesitan 10.000 baterías de iPhone para hacer un vehículo eléctrico? Oh. Okay. Ahí está. Okay. Eso quiere decir que para 2030, uno de los minerales, creo que es un mineral, ustedes me dirán si. Es, exactamente. Uh-huh. Será el mineral más codiciado, claro, y más costoso para 2030. Sí. 350 millones de vehículos eléctricos que se proyectan que se van a vender para 2030, Uribe DJ. 350 millones de vehículos eléctricos se están proyectando para 2030 y esto va a hacer que el litio se convierta en un bien muy codiciado durante los próximos 6 años. Sí, el litio, el cobalto, el grafito, el magnesio, el níquel, todas esas vainas que se usan para esas baterías. Y adivinen quién está ahí detrás de eso. Elon Musk. Claro. ¿Sabe que no? Los chinos están detrás de eso más que Elon Musk. ¿Será? Porque ellos son los que están desarrollando las baterías. Claro. Son ellos los que desarrollan las baterías. Elon Musk diseña los carros y allá los ensamblan y organizan y las partes de adentro y todo, pero las baterías son todas hechas en China para el mundo entero, incluyendo Tesla. Ok. Sí, la marca, hay una marca muy famosa de carros china que se llama BYD. Ellos son los que hacen las baterías para Tesla. Y he visto acá carros de esos. Claro, es una marca muy buena de carros eléctricos y vende bastante. Estas son mañanas de la X103.9. Cuando regresemos, conversaremos, discutiremos, debatiremos con Uribe DJ y el regreso de Robert Downey Jr. al Marvel Comic Universe. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic on the day we fell in love, love. Está Anne-Marie en Mañanas de la X. Gwyneth Paltrow le escribió a su ex compañero de set y de película Robert Downey Jr. luego de que se anunciara este fin de semana, Uribe DJ, en la San Diego Comic-Con, sí, que iba a ser el nuevo Doctor Doom. Ahora eres malito, malo? Malito. ¿Eres uno de los malitos? Ahora eres malito. Are you one of the baddies now? Sí. Pues sí. El en el famoso panel principal en el Hall H en San Diego Comic Con, donde se presentan las cosas más importantes que vienen en cuanto a cultura pop, pues estuvo el fin de semana dominado por Marvel, como lo habíamos hablado días anteriores acá, independientemente de que no necesitaran estar en San Diego Comic Con. Se tomaron San Diego Comic Con precisamente estrenando Deadpool y Wolverine con un show de drones impresionante además, y aparte de eso pues presentaron todo lo que viene, entre eso el regreso de los hermanos Russo, que fueron los que cerraron la etapa de Infinity War y Endgame de los Avengers, y luego se fueron de Marvel y ahora regresan para hacer las dos siguientes películas de Avengers, Doomsday y Secret Wars, que serán protagonizadas por Robert Downey Jr. nuevamente, quien entra a reemplazar a Jonathan Majors, cuyo personaje de Kang tuvo que ser desaparecido del mundo de Marvel. Por y necesitaban, necesitaban una ficha fuerte para poder reemplazar eso. ¿Cómo van a hacer para desaparecer el tema de Kang y el personaje de Kang? No sabemos todavía. ¿Y cómo va a ser la incursión de Robert Downey Jr.? Como Victor Von Doom, que es uno de los villanos más famosos del universo de Marvel, que está muy ligado a los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que también es una película que viene próximamente con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, quien curiosamente tiene el apellido Kirby, que fue el creador de los Cuatro Fantásticos, pero no tiene nada que ver con él. Es curioso, ¿no? Bueno. Entonces, sí, el anuncio fue la presentación de quién va a interpretar a Victor Von Doom. Y pues se quitó la máscara y era Robert Downey Jr. La gente entró en histeria colectiva, obviamente en ese lugar, pero también la gente entró en histeria colectiva de otra manera, no tan positiva, en redes sociales, diciendo, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo van a hacer? Claro. Si este man fue Iron Man durante 10 años, 12 años en el universo de Marvel y ahora va a ser otro personaje. Yo también me lo pregunto. Las teorías, pues con todo el tema de lo que pasa con la TVA, con los multiversos, con todo este tema, pues es que muy seguramente puede ser una variante de Tony Stark, que en algún momento decidió tomar un camino distinto en su vida y no se convirtió en Iron Man. Puede ser. Yo imaginé eso. En mi ignorancia de cómics dije eso, de pronto puede pasar. Pues muy bien, muy bien. Muy acertado, Andrés. ¿Pero él siempre tiene máscara? En la mayoría de la... Sí, yo no recuerdo haber visto a Victor Von Doom sin máscara. Victor Von Doom nunca se quita la máscara. ¿Cierto? Oh. No. Pues, no sé. Entonces eso le favorece a Downey en el personaje, claro. Pues porque nadie va a estar como recordando a Iron Man, a Tony Stark, si no le ven la cara. Pero de todas formas, pues ya... Se sabe que es él. Entonces, pues, las opiniones están encontradas, pero pues en últimas... ¿Y tú cómo lo ves? A mí me parece bien. Yo no tengo. O sea, después de ver películas como Deadpool y Wolverine, uno dice ya todo es posible en el universo de Marvel. Todo es posible y todo es justificable además. Todo tiene una explicación porque ese tema de los multiversos y toda esa vaina hay para dónde irse por donde quieran. Lo permite todo. O sea, usted está cómodo con la decisión de Marvel de ubicar a Downey Jr. en otro papel. Me parece que es un gran actor, independientemente de todo. Y ha pasado, ¿no? En el Marvel. Claro. Ha pasado. Chris Evans fue la antorcha humana. Y los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo olvidarlo como el Capitán América? ¿Por qué? La lucha. Claro. El patriotismo, toda esa vaina. Hay que decir las cosas como son, sus nalgas. Sí. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Así termina esta discusión, debate sobre el Marvel Comic Universe con las nalgas de Chris Evans como conclusión principal de la charla sobre Robert Downey Jr. en Mañanas de la X. Nothing on you, babe. This is B.O.B. con Bruno Mars. Fue la primera canción que pusimos aquí de Bruno Mars junto a Just the Way You Are hace ya unos 10 años. 30 años de más música en la X103.9 FM y los talentos no reconocidos de nuestros oyentes. Es la pregunta de hoy, la comunidad Nación X está opinando y comentando sobre esos talentos extraordinarios, absurdos y no conocidos que les gustaría hoy revelarle al público entero. Marce dice, mi talento es escuchar una canción e inmediatamente recordar cuándo y dónde la escuché por primera vez. Uy, eso okay, es muy bien. Felicitaciones. Gran talento, gran talento. Natalie, poner apodos. Muy bien, Natalie. ¿Es como la Trump de la X? Sí, sí, sí. Sí, no, no. Como Chopo. Chopo sí. Le ponía... No es chévere. Ya vio, chévere, vio que Trump ya le puso apodo a Kamala. Ah, sí. ¿Cómo es que le dice? Laughing Kamala Harris. Ok, ¿qué viene siendo? Okay. Dice, la risueña Kamala Harris. También, también la llama Crazy, sí. Crazy Kamala Harris. Crazy. Le he visto. Bueno, se ha opinado muchísimo este fin de semana sobre la risa de Kamala Harris. Ah, es fantástica, eso sí es super. El New York Times está diciendo que debería reírse menos porque no la tendrán muy en cuenta. ¿Por qué luego cómo se ríe? No, mentira, no sé, pero la risa es contagiosa y... Exacto, algunos, algunos editores dicen que en efecto la risa es buena, pero algunos analistas políticos dicen que la risa es... un gesto de vulnerabilidad en la claro política que y que no es bueno mostrarlo demasiado. No que está bien reírse de vez en cuando, pero que la carcajada batiente de Kamala puede afectarla en las urnas. No puede ser esto. Sí, y por ahí también vi que estaba diciendo, que burlándose de que el público de las reuniones de Kamala tenía letreros que decían Kamala en el público cuando él es feliz poniéndole su apellido a todo, ¿no? Ah, okay, o sea, ya entiendo. En fin, la hipotenusa. Exacto. Ajá. Bueno, mira, por acá tenemos más talentos. Dice Mag, trabajar mientras lloro. Okay, buen talento, saca adelante el día, pero con lágrimas. La Andrés. Estamos contigo, Colombia. Tener memoria fotográfica para los rostros de las personas. Ese me parece un gran talento. Ese me parece un gran talento. O acordarse de los nombres de todo el mundo. Los nombres es más difícil, sí. Sí, ese es un gran talento. Aga López, soy un reloj. Siempre me preguntan la hora y la digo con exactitud de minutos. Sí. Sí. Sin ver, obviamente. Wow. Nada, sin obvio. Ver el sol. Ah, exacto, las nubes. Dice, ah, claro. Críos, servir y ser bondadosa, sin esperar nada a cambio. Vaya, muy eso bien. Ya es más una virtud, yo creo, ¿no? Sí. Canonizable. Puede ser, sí. ¿Mm? Y Andrea dice, hacerme la loca. Gran talento. Gran talento. Ese sí que es un talento importante, ¿no? Es una forma de vida. Ese talento sí que es necesario en la vida, ole. Complicadísimo para muchos de nosotros, es imposible de lograr. No. Estoy trabajando mucho en él. Es importante. Mucho, mucho. Estoy trabajando mucho en él. Es importante hacerlo. Viviríamos más tranquilos. Hay gente que lo logra. Y uno es como, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Con goticas de rescate. Toca tomar antes de las reuniones y esas cosas. Y por último, Guerrero, rehabilitar Gamín. Rehabilitar Gamín no es un talento particularmente positivo. Sí, no, realmente no. Pues bien hoy, por el Gamín. Bien por el Gamín, me parece bien. Quiero agradecer a los oyentes, hoy han estado fabulosos. Muy buenos. La risa trasciende las políticas partidistas y ha ayudado a los mensajes de muchos candidatos, desde Ronald Reagan hasta John Fitzgerald Kennedy. ¿Cuál ha sido el que más se ha reído? El que más se ha reído, lo que estoy Obama? Leyendo aquí, es ¿será? Que es, no muchos han utilizado la risa como, sí, claro. Como un mecanismo, como una herramienta, como un arma para ganar las elecciones. Kennedy lo hizo muy bien. Ah, sí, señor. También Reagan lo hizo bastante bien. Uh-huh. Obama lo hizo muy bien. Bill Clinton lo hizo muy bien. A alguien a quien le fue muy mal riéndose en campaña, que no le ayudó, fue a Hillary. Sí, ¿se acuerdan de la risa? Así, Hillary Clinton no le ayudó. Sí, aunque creería que si su risa es chévere, risa loca. Y si usted es demócrata, le funciona más con el Partido Demócrata y los seguidores demócratas. Los republicanos son... Ajá. No se ríen. Más serios. No se ríen. La risa de los presidentes, esa es buen análisis. Bueno, pero hay que recordar, por ejemplo, que Reagan era republicano. Sí, pero era republicano chévere. Eran otras épocas del Partido Republicano. Era actor. Hoy el Partido Republicano es una cosa muy distinta a la que era en las épocas de Reagan. Ajá. Entonces, pues, ¿Quién sabe? Yo qué voy a saber. En fin, ríanse, ríanse. Yo apoyo la risa siempre, siempre. Vea, sí. La risa de Claudia Bahamón es la risa más linda y más contagiosa de este país. ¿Estuvo viendo MasterChef? No veo MasterChef, pero se acordó de Claudia. Pero me acordé de Claudia y de su risa, que es una cosa fantástica. ¿Se acuerda que Claudia Bahamón fumaba cigarrillos con nosotros? ¿What? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Perdón? ¿En dónde? Una vez Claudia Bahamón fumaba cigarrillos. Se parchó con nosotros a fumar un cigarrillo. Claudia. Estamos hablando de hace años, de 15 años. Sí. Cuando solo existían 3 canales. Cuando solamente existían 2 emisoras. Y solo Claudia Bahamón. Claudia estuvo en emisora, ¿cierto? Sí, estuvo en los originales. Ya estuvo en la Mega y estuvo acá también en la X y en los ¿Ella originales. ¿Estuvo en radio? Sí. Oh. Pues no se fumó el cigarrillo entero, pero pues. Alejandro. Me acordé. Tuve ese flashback. Como eche charlamos. Pues espero no incomodar a nadie. No, la verdad, no es mi intención, ofender a nadie. Es una anécdota. No quiero tampoco que ahorita que digan, pues, que es. No estoy haciéndole mala fama a nadie. No. Solamente me acordé de un momento muy especial en el que Claudia Bahamón nos pidió. Qué chévere. Y fue como. Güey, madre, nos fumamos cigarrillo con Claudia Bahamón. Y se rieron, es que la risa une, ¿no? Mira, ahí está. Es que Claudia es... Gloria. Claudia trasnocha, es una cosa impresionante, ¿no? Sí, sin miedo, sin temor a Dios, Claudia es de lo más bello que hay en este país, es una cosa hermosa. Su risa es muy chévere, sí. Sí, ya, sin problemas, de frente. ¿Cómo es perfecta? Y es una cosa... maravillosa, además que es adorada. Sí, es chévere. Bueno, la risa. La risa, entonces, dice que la risa va a jugar un papel importante en el resto de la campaña. ¿A ustedes se les pegan las risas? A mí sí. Mucho, a mí me encanta oír a la gente. Hay algunas que son bien contagiosas. Es que uno no sabe y no termina sonriendo. Cuando estoy triste, pongo videos de concursos de risas. Y en Argentina hay uno, uy, no. Y te ríes ya. O sea, Andrés, cuando se siente triste, pone videos de risas. Sí, concurso de risas. La risa más chistosa se llama. Vayan y busquen. Y en serio hay personas que se ríen de una manera que uno no se espera y uno termina. Andrés, ¿quieres que hablemos? No. ¿Quieres que charlemos de pronto un rato? Soy feliz con mis videos de risas. Risas. Risa loca. Exacto. Una poderosa herramienta política, dice el New York Times, y cita a la poetisa Ella Wilcox, que escribió alguna vez: ríete y el mundo se reirá contigo. Estas son Mañanas de la X 103.9.